orgullo de ver la gente que me inspira, esa gente bonita que me motiva para cantarle a mi terruño. Esa es mi patria querida, hija del alma llanera y del caballo viejo, donde tenemos la nieve con el fraile. Guerreros, y hoy les dicen Venezuela.